Saludos para todos, somos Hattrick Deportes. Continuando con lo que es el análisis de esta previa de la fecha eliminatoria número 7 sudamericana para lo que es la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, ya habiendo analizado con bastante profundidad lo que fue el Perú-Venezuela, nos queda comentar los otros tres partidos, empezando por Colombia-Uruguay, primer partido de la fecha, 15:30 o 3:30 hora local, hora de Colombia. Partidazo, Michael, lo que se viene es un partidazo, tomando el presente de lo que son los jugadores que integran cada plantilla de ambos equipos. Sabemos que Uruguay está ahorita en una posición envidiable, ¿ok? Es el mayor goleador de lo que son las eliminatorias sudamericanas, 2.8 goles por partido. Estamos hablando de 14 goles en 5 partidos, o sea, algo descomunal lo que está haciendo el conjunto celeste, solamente 6 en contra, 5 victorias. 3 victorias en 5 partidos jugados y 2 empates, o sea, no conoce otra cosa, no está invicto, no conoce la derrota el equipo Uruguay. Ni no está en la punta por un sorprendente de Chile que ha levantado, que por cierto, en esta fecha 7 tiene la ficha libre, es el equipo que descansa o el país que descansa y se prepara con mucho más fervor y con mucho más tiempo para lo que es la fecha 8. Y Colombia, bueno, Colombia está en sexto lugar, a un punto de Venezuela, 7 puntos, producto de 2 victorias, 1 empate y 2 partidos caídos, también tiene 5 partidos disputados. Y Colombia también, Colombia tiene un promedio de 1 gol por partido, solamente 5 goles, pero solamente ha recibido 5 también. O sea, la defensa de Colombia se ha comportado más o menos, o sea, según lo que ha venido pasando la fecha tras fecha. Sin embargo, el presente de Falcao ahorita es impresionante, el mejor 9 del mundo ahorita, o sea, sin discusión, creo yo. No hay un Messi, no hay un Ronaldo que haga lo que hace Falcao después que está dentro del área. Anda encendido y esperemos, por el bien del fútbol sudamericano y por el bien de estas eliminatorias, que Falcao traiga todo ese talento, toda esa magia con la que está ahorita explotando, la traiga para la selección Colombia. Y me imagino que la parcialidad colombiana, la parcialidad hermana, está esperando esa explosión de Falcao en la selección. Y yo pienso que si Falcao llega como es, el resto de talento que tiene Colombia, Guarín, tiene velocidad por las bandas, tiene una buena defensa, tiene cierta experiencia, yo pienso que Colombia como local puede sacarle puntos importantes ante Uruguay. Sí, para mí uno de los partidos más atractivos de esta fecha, ¿no? Considerando primero el interés siempre de ver jugar a la selección uruguaya, la máxima goleadora de Sudamérica con 14 goles, que no está de líder, yo creo que porque tiene un partido menos que Chile. Chile tiene 6 juegos, 12 puntos, sí, ha ganado 4, ha perdido 2. Uruguay tiene 5 partidos, de los cuales ha ganado 3, pero no ha perdido aún la selección. Podría saltar la punta. Puede saltar la punta, aprovechando que Chile no juega este viernes. Y mantenerse invicto, ¿no? Tiene 2 empates, uno de esos 2 empates fue ante Venezuela también, justo en la jornada 5. Entonces, Colombia tiene que salir con todo, ya que se encuentra de sexto lugar con 7 puntos y ligar un traspié de Venezuela para entonces meterse en zona de clasificación a por repechaje o vía directa, ¿no? A Brasil 2014, partido que se jugará en Barranquilla. Una zona que a Uruguay no le ha ido muy bien, pero recordemos que en la última eliminatoria Uruguay venció a Colombia, solo que aquel partido no fue en Barranquilla, sino en Bogotá. Por lo tanto, la cosa es diferente jugando en la ciudad de Barranquilla. De hecho, Uruguay se está aclimatando en la ciudad de Panamá en estos momentos de cara a ese partido del viernes. El partido será dirigido por terna brasileña, el principal será Ever López, y los asistentes del principal, también de nacionalidad brasileña, el señor Diver Moisés como el asistente número 1, el número 2 Marcelo Van Gasse, y el cuarto árbitro el señor Pablo de Oliveira en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La jornada continuará casi que a la misma hora, ¿no? En partidos casi simultáneos programados por Conmebol y por FIFA. A eso de las 4 de la tarde, hora local, en Ecuador, en la ciudad de Quito, la selección ecuatoriana recibirá a la selección boliviana, un duelo de altiplano, podríamos decir acá, pero hay que recalcar que Ecuador en Quito ha sido invencible los 9 puntos que tiene la selección ecuatoriana, que lo ubica de hecho en la posición número 4 en puestos directos al Mundial, son por 3 victorias en Quito ante Venezuela, ante Perú y Colombia. Una selección que se basa en las veces que ha clasificado a sus 2 mundiales ha sido por triunfos de local principalmente, ¿no? Entonces, bueno, ha sabido aprovechar este factor y lo buscará hacer ante una selección de Bolivia que, como ha sido costumbre en las últimas eliminatorias, no responde, le ha ido muy mal. Se encuentra en la octava posición, en la séptima posición, igualado con Paraguay, con 4 puntos, apenas producto de 1 victoria y 4 derrotas. La selección de Bolivia, que bueno, hasta en, digamos que muchos dirán que a lo mejor Bolivia es la que mejor puede jugar en Quito, por eso de jugar allá en la altura, sobre el nivel del mar, pero Ecuador, sin duda alguna, que ha sabido valer esa condición. Entonces, bueno, hasta ahora de 3-3 lleva a la selección de este caso tricolor, ¿no?, que juega en el Estadio Atahualpa de Quito. Sí, esto lo podemos considerar, haciendo un juego de palabras, un duelo de altura, pero no precisamente por la calidad de las selecciones, ¿no? Porque a pesar de ese buen momento de Ecuador con 9 puntos, Ecuador en su casa, sin su... Ecuador sin su casa, sin su Atahualpa, prácticamente ahorita no es nada, porque cada vez que sale de Atahualpa sufre, está sufriendo, cosa que no hacía antes, cosa que sacaba puntos importantes antes de la selección ecuatoriana, pues en estos momentos no es así, solamente se está valiendo. Pero sin embargo podemos inferir que Ecuador, ganando todos sus partidos local, se mete en la clasificación, son 24 puntos y prácticamente puede hasta luchar un repechaje fácilmente arañando puntos en la calle, mientras que Bolivia, bueno, Bolivia tiene 4 puntos, son 4 puntos circunstanciales, como han venido siendo los puntos de Bolivia en las últimas eliminatorias, y no está de último, pienso yo, por las malas campañas de Paraguay y Perú, simplemente por eso. Estamos viendo que Bolivia está con 7 goles, o sea, no es de los peores goleadores. Bolivia tiene 1.2 goles por partido, sin embargo recibe 11, ¿no? Y ya con eso hace que tenga 4 derrotas, un empate y solamente una victoria. Mientras que Ecuador tiene menos goles que Bolivia, con 6 goles, tiene también 1.2 goles por partido, pues lleva 5 partidos disputados, pero los goles de Ecuador han sido más efectivos a la hora de conseguir los 3 puntos que para la misma selección boliviana. Y bueno, y pasando al otro partido de la jornada, el penúltimo, el que antes de cerrar lo que es el Perú-Venezuela, se enfrentan Argentina y Paraguay. Argentina-Paraguay, un duelo en antaño, era un duelazo, era un partidazo dentro de una fecha donde se enfrentaran estas dos selecciones. Era un juego donde iba a tener la vista puesta todo el fanático por lo parejo, por lo fuerte, a pesar de que Argentina en este caso va a jugar de local, ¿no?, en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes. Creo que segunda o tercera vez que va a recibir un juego de la selección este estadio. Este juego será a las 8:10 de la noche, hora de Argentina, ojo. Y bueno, otro brasileño, aquí también tendremos terna, o aquí en este caso sería cuatro árbitros, no, pero la terna principal, la terna principal es brasileña, Wilson Seneme, o sea, el principal de este partido, acompañado por su asistente número 1, Emerson de Carvalho, Alessandro Rocha, el segundo asistente, y como cuarto árbitro, Sandro Ricci. Así que en 2 partidos de los 4 a disputar, árbitros brasileños, así lo estipuló la FIFA, y así fue la escogencia. Paraguay llega con nuevo técnico, debuta Gerardo Peluso, luego de su salida de Cerro Porteño, debuta ahora con la selección mayor del Paraguay contra una Argentina de Isabela, que bueno, vamos a ver cómo se comporta Argentina. Últimamente Argentina le ha ido bien en la eliminatoria, está de tercero, con 10 puntos. En 5 partidos disputados, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, una buena cuota goleadora de 11 goles, y es la mejor defensa de todo Sudamérica en estos momentos, con solamente 4 goles encajados. Podemos hablar de que ya la Argentina con estos 11 goles tiene 2.2 goles por partido, muy buena cuota, y si recibe